Estamos con Fran del Movimiento Estudiantil, contanos un poco. Bueno, en principio... Movimiento Estudiantil Julio Schwartz. Sí, Julio César Schwartz. En principio me parece que lo más pertinente es explicar de dónde surge el nombre, sí, de nuestro movimiento, que como muchos sabrán y muchos otros no, se debe al detenido desaparecido oficial de nuestra localidad y de la comarca andina, Julio César Schwartz. A la vez, la parte de movimiento la definimos porque nos parecía que como estudiantes, como jóvenes y por las ideas que manejamos y las actividades que realizamos, era lo más propicio para llamarnos, porque estamos siempre en constante cambio y constante movimiento. Y bueno, la cuestión estudiantil por una cuestión lógica, de arraigo, porque nos consideramos hoy y siempre estudiantes. ¿Es un movimiento estudiantil secundario o es movimiento estudiantil general? Es un movimiento estudiantil general y de hecho estamos redactando nuestro estatuto actualmente, donde queremos incluir que aquellas personas que hoy por hoy no son estudiantes pero formen parte de la comunidad educativa también pueden sumarse a este movimiento y acompañarnos, porque lo que más queremos es eso, ser la mayor cantidad de personas posibles, hacer todo el ruido posible y demostrar que hay una juventud que sí se compromete, que sí existe y que sí resiste y que sí se interesa por lo que pasa en el mundo. Para encontrarlos, para conocerlos más y aquellos que se quieran contactar con ustedes, ¿tienen algún lugar en la red? Sí, tenemos un Instagram que es mejc-schwartz. Ahí pueden encontrarnos y la modalidad que manejamos es mediante asambleas ordinarias y extraordinarias, en las cuales, únicamente en las ordinarias, quienes deseen ser parte de este movimiento pueden sumarse por una cuestión de orden y para conocernos. Pero bueno, por lo pronto no definimos fecha para próxima asamblea, aunque seguramente sea pronto. Muchas gracias. A ustedes. Bien.